En UCSC Radio presentamos Contingencia, un espacio creado para tratar las temáticas de actualidad con una mirada profunda y cercana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Contingencia, un programa de UCSC Radio, donde tenemos por finalidad analizar los temas que tienen que ver con nuestro entorno, con la realidad, con los temas que nos preocupan cotidianamente y que también afectan, por supuesto, nuestra calidad de vida. Hoy día vamos a analizar un tema que está latente y siempre está presente en nuestro entorno, que tiene que ver con nuestra seguridad. Y es precisamente el tema que nos ocupa hoy día, la seguridad ciudadana. Para eso, hoy día tenemos la presencia en nuestro estudio de tres invitados que nos van a dar cuenta desde su perspectiva, desde su quehacer, en torno a este tema tan importante para ustedes, nuestros queridos auditores de UCSC Radio. Tenemos al subcomisario Jorge Guerra Veloso, que es el jefe del grupo especializado en bienes robados, GEBRO. Tenemos al subcomisario Álvaro Vargas Yáñez, también dentro de este mismo grupo especializado en bienes robados. Y tenemos la presencia de María Arriagada, que es la directora de la radio San Pedro de la Paz, 105.1 FM, quienes nos acompañan hoy día en el estudio de UCSC Radio. Bienvenidos, bienvenida María a UCSC Radio. Así es, muchas gracias a todos los auditores en este programa Contingencia, muy contenta, feliz de estar hoy día acá hablando de un tema tan importante y tan trascendente y transversal en nuestra sociedad como es la seguridad. Ojalá sea un programa bien ameno, vamos a tratar de que sí sea. Ojalá, vamos a tratar de comprometernos en ese objetivo. Entonces también tenemos al subcomisario Jorge Guerra. Subcomisario, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y como decía la señora María, para nosotros es un gusto estar acá en la radio y obviamente dar a conocer a nuestra comunidad nuestra labor como PDI. Muy bien. Y tenemos al subcomisario Álvaro Vargas Yáñez, también parte de este grupo especializado en la recuperación de estos bienes robados. Muy buenos días también. Me sumo a las palabras de don Jorge. Gracias por la invitación de estar acá en todo lo que nosotros podamos aportar a la comunidad y a la gente que está escuchando. Entonces vamos ahora a nuestra primera pausa musical y luego regresamos a Contingencia en UCSC Radio. De negro, cargada de soledad, que se levante Mandela, Mandela, mande ya. La noche que anda escondida y sigue siempre esperando, debe ser el mediodía o la mañana cantando. Mandela, Mandela, Mandela ya, que la noche se levante y no se vuelva a acostar. Mandela, Mandela, Mandela ya, que la noche se levante y no se vuelva a acostar. La noche puede ser blanca o puede tener colores, que se levante Mandela con su odio y sus amores. La noche que está dormida, rodeada por las estrellas, que se levante Mandela, se levante y no se vuelva a acostar. Mande, Mandela, Mandela ya, que la noche se levante y no se vuelva a acostar. Bien, regresamos entonces a Contingencias, acá en UCSC Radio. Hoy día estamos entonces analizando el tema de la seguridad ciudadana. Sabemos que los robos y los hurtos constituyen más del 70% de los delitos cometidos y la ocurrencia de esto está relacionada precisamente con los mercados donde se comercializa o los receptores de estos bienes robados. Precisamente por eso es que hace dos años se creó el Grupo Especializado en Bienes Robados y hoy día nos acompañan el subcomisario de este grupo especializado de acá de Concepción, el subcomisario Jorge Guerra Veloso y el subcomisario Álvaro Vargas Yáñez. Ya ellos son los que están formando parte de este grupo que tiene que ver hoy día con la recuperación de los bienes que a usted, vecino, vecina, auditor, le roban. A veces, bueno, sabemos que el robo es algo que afecta a muchas familias de nuestro país y lamentablemente muchas veces esos bienes se pierden y nunca se recuperan. Y precisamente por eso es que este grupo hoy día está trabajando para eso. En el código penal de nuestro país se establece que el que conociendo su origen, a no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título, especies hurtadas o robadas, o las compre, venda o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales. Esto nos da cuenta entonces que comprar bienes robados es un delito y que por eso también la ley castiga, y no es menor el castigo que por supuesto sufren aquellos que cometen este delito. Estamos también hoy día con Marcelo, quien es parte de nuestro equipo de prensa en UCSC Radio, quien ha investigado en torno a este tema y hoy día también va a interactuar con nosotros acá en Contingencia, precisamente a propósito del tema de los delitos. Marcelo. Claro, Rigoberto, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo, igual para nuestros invitados. Y adiós. Partamos de inmediato con la primera pregunta o situación que era, ¿cómo surge este, el Jebro? Este grupo especializado en bienes robados, ¿y cuál es la finalidad que tiene? Bueno, el grupo especializado en bienes robados es un grupo, ¿no es cierto?, creado en nuestra institución, que es la PDI. Fue creado en Valparaíso hace aproximadamente dos años. Bueno, a raíz de las múltiples diligencias que se han efectuado y resultados óptimos que se han obtenido a consecuencia de múltiples investigaciones que se han, valga la redundancia, realizado, se replicó en el resto del país. Es así que la PDI de Concepción, ¿no es cierto?, se creó el Jebro hace aproximadamente dos años. Pertenecemos a la Prefectura Provincial de Concepción y físicamente nosotros funcionamos en el cuartel de Talcahuano, ubicado en Ifarle Oriente 5799, sector Brisas del Sol, a un costado del casino conocido del sector. En estos dos años, ¿cuáles han sido las mayores problemas o conflictos que han tenido en la investigación de los delitos de receptación? A ver, en realidad mayores conflictos, problemas no hemos tenido, porque el delito en sí es un delito que es permanente. Es decir, cualquier persona que tenga un bien producto de delito está infringiendo, ¿no es cierto?, cometiendo el delito de receptación de especie robada. Para nosotros como policía tenemos una autonomía, cierta autonomía que nos faculta la ley para operar en este tipo de delitos. Entonces, por ende, el delito de receptación, desde un punto de vista jurídico, es óptimo para trabajar. Entonces, en virtud a lo mismo y a su pregunta, no hemos tenido mayor dificultades. ¿Este es un delito que se da más en flagrancia? La receptación en sí es flagrante. Toda receptación, es decir, cuando se consuma el delito, es cuando yo sorprendo a una persona, ¿no es cierto?, con una especie de producto de delito. También, como dice el articulado, ¿no es cierto?, el 456 bis A, señala que si bien es cierto, cometo receptación flagrante, también puedo cometer la receptación al promocionar o publicar en una red social una especie de producto de delito, independiente que yo la tenga en mi poder. Es decir, puede que yo a lo mejor haya en un portal haya publicado una especie, la haya comercializado y no la tenga en mi poder, el simple hecho de que yo haberla comercializado y se establezca que especie producto de delito, también estoy cometiendo receptación. Ojo con esa situación que muchas veces la gente ignora. Ya es desconocida para varios. O sea, claro. Yo, no robo el artículo, pero sí lo promociono como que lo estoy vendiendo. Ahí yo estoy tratando una categoría de cómplice. No. ¿De este delito? Es autor del delito de receptación. Autor. Claro. Obviamente, nosotros con eso antecedente, nosotros podemos llegar al delito de origen, que puede ser un robo o un delito contra la propiedad en distintas categorías, que puede ser un robo con intimidación, un robo por sorpresa, etcétera, etcétera. Hablando de los delitos, de acuerdo a una cifra entregada por Paz Ciudadana, el año 2013 hubo en la región del Biobío 5.259 robos a accesorios de vehículos. Los accesorios de vehículos, ya puede ser radios, taparrabos, etcétera, son de fácil reducción en el mercado negro. ¿Cuáles son los consejos de ustedes para evitar estas situaciones, las cuales a veces no son denunciadas? Claro. Bueno, la información que tú acabas de mencionar, ¿no es cierto?, es en base a una estadística que hace Paz Ciudadana, ¿no es cierto?, donde es en base a la información que proporciona la gente. Obviamente eso ya todo el mundo lo sabe. Pero sin embargo a ello es importante señalar que hay una cifra negra que no está catastrada. Por ende es importante llamar a la comunidad a que efectuara el denuncio. El denuncio es el simple hecho de dar cuenta al Ministerio Público, ¿no es cierto?, de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, obviamente, por lo general, el que denuncia es la víctima o un tercero que tiene algún tipo de relación con la víctima. Es importante que la gente, y vuelva a reiterar, que haga ese tipo de denuncia para nosotros proceder a efectuar nuestro trabajo. Eso en relación a la estadística o a la encuesta para Ciudadana. En relación a al delito en sí, bueno, obviamente para nosotros como PDI es importante señalarle a la gente que no tenemos que darle la ocasión al delincuente para cometer el delito. Entonces, eso es archiconocido, pero nunca está de más reiterarlo, en el sentido que se le pide a la comunidad no dejar, o al usuario del vehículo, no dejar especies que llame la atención a posibles delincuentes. Muchas veces esa gente deja la radio puesta en el auto o deja bolsos que muchas veces no tienen cosas de valor, pero sin embargo provocan un daño, te fracturan el vidrio y te roban cosas que quizás no tienen mucho valor, o a la inversa también te roban equipos computacionales, bolsos, carteras, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la recomendación es para que la gente, los usuarios, no llamen a cometer el delito siendo como le dijera, dejando objetos o especies de valor a la vista. También en la misma línea, a propósito de los robos de los vehículos, existen algunas recomendaciones para un poco complementar las medidas de seguridad de los vehículos. Por ejemplo, el GPS, ¿cierto? Ah, obviamente el GPS es una herramienta muy útil para evitar, bueno, quizás no evitar la comisión del delito en sí, sino que para facilitar después la búsqueda. Ahora, eso va a depender de cada persona en particular. Proveer a su vehículo de un sistema de rastreo GPS. Uh-huh. Es una herramienta muy útil y va en pro del bienestar de cada usuario, claro. Obviamente. Sí. Bueno, Marcelo estuvo investigando también entre cierto nuestro público y particularmente entre el estudiantado, ¿cierto? Uh-huh. De nuestra universidad, y tiene algunas cuñas relacionadas con este tema. Los invito a escuchar, por favor. Okay. ¿Qué es la inseguridad? Bueno, la inseguridad es una sensación que experimenta cada persona a consecuencia de hechos delictuales que se pueden, ¿no es cierto?, vivir en su población, hablemos en forma práctica, en su población, en su entorno, básicamente, y en general en la sociedad. Entonces, uh-huh, esa es una sensación de inseguridad que, desde un punto de vista delictual, para que se entienda bien el concepto. Sí. Vamos con la otra pregunta. Podría ser para que dejemos espacio también a la participación del subcomisario Álvaro Vargas. Marcelo. Sí, es que antes, con respecto a este mismo tema, de acuerdo a la misma cifra de Paz Ciudadana, se habla de un 15% de temor por parte de la población penquista, uh-huh, a sufrir robos. ¿Esto quizás lo podemos mejorar con el autocuidado? Obviamente, el autocuidado es una virtud. No sé si llamarlo virtud, pero es un factor muy importante a la hora de investigar o de la comisión de los delitos. O sea, es decir, toda víctima o posible víctima tiene que tener en consideración el autocuidado. Hay muchas personas que se confían mucho, ingresan terceras personas a su domicilio, no saben quién entra. Y aplicar obviamente las medidas de seguridad pertinentes para no ser víctima de un delito. Uh-huh. La próxima pregunta. ¿Qué hacer si soy víctima de un delito? Si soy víctima de un delito, soy comisario. Bueno, eso, como lo señaló mi colega anteriormente, tiene que ser una denuncia, primero que todo. Uh-huh. Puede ser a la PDI directamente, o también a Carabineros, o directamente a la Fiscalía Local, en este caso de Concepción. Ya. Como lo mencionamos anteriormente, va de la mano con la cifra negra. Si yo no denuncio, nunca vamos a saber cuántas personas han sido víctimas de delito. Claro. Por lo menos si yo denuncio, ya se parte de esa base que ya estoy dentro de la estadística de delito. Sí. Y podemos focalizar mejor de esa forma teniendo una denuncia por medio. ¿Eso se puede hacer vía telefónica solamente o hay que ir personalmente a hacer el denuncio? Bueno, hay que ir, pues se puede hacer en forma telefónica, y también se puede ir directamente a las policías o, sí, como les señalé anteriormente. Pero sin embargo, si se trata de delitos, por ejemplo, de antecedentes de droga o de que yo sé que en una casa se están comercializando especies robadas, yo simplemente basta que yo tome mi teléfono, marque el 134 de la PDI y hacer la denuncia en forma anónima. Entonces, así yo no me veo involucrado en el tema y sí, nosotros podemos así darle curso a la investigación. ¿Solo en casos de drogas pueden ser denuncias anónimas? No, todo tipo de delitos. Sí. Bueno, ese punto no deja de ser importante porque muchas veces la ciudadanía no denuncia precisamente por miedo, por temor, claro, por el trámite de ir a hacer el denuncio, ¿cierto? Claro. Por el tiempo que se pierde, y a veces no hay mucha esperanza en que se recuperen las especies en el caso de los robos. Claro. Entonces, precisamente ahí está lo que ustedes tienen que un poco reforzar, que hoy día se está trabajando a través de este grupo para recuperar las especies robadas, lo cual en alguna medida también puede dar una esperanza y una puerta a aquellos que hoy día han perdido algunos bienes. Claro, sí, de todas maneras. Y esa es la finalidad del grupo, como usted lo señalaba. Nosotros hacemos la investigación inversa, es decir, vamos desde la especie hasta que llegamos al propietario. Uh-huh. Así trabajamos nosotros. Se creó el proyecto de esa forma, señor Guerra. Bueno, lo importante es, complementando la información que está entregando Álvaro Vargas, es que nuestro trabajo se se alimenta mucho de la información que nos proporciona la comunidad. Yeah. Por eso es bueno que la gente sepa de que nosotros estamos llanos a recibir todo tipo de información que la gente nos pueda dar. Aquí, por ejemplo, entran en caso de robos de computadores, celulares, tablets, estos programas como, por ejemplo, el administrador de dispositivos de Android, el Prey Project, entre otros, los cuales entregan las posiciones geosatelitales de los, claro, de los georreferenciales. Exacto. Bueno, para nosotros es una herramienta muy útil y que nos ha dado muy buenos resultados para la recuperación tanto de computadores personales, nodos, netbook y smartphone. Bueno, y es importante señalar que nosotros todo tipo de equipo celular lo podemos recuperar. Uh-huh. ¿No es cierto? Obviamente siempre y cuando haya una denuncia por medio, porque la denuncia nos da las herramientas judiciales para nosotros solicitar cierta información, tanto sea a las compañías de telefonía celular como a través de otras fuentes de información de las cuales nosotros requeremos para poder ubicar la especie robada. Más o menos, ¿existe una tasa de recuperación de teléfono? Sí, nosotros... ¿O es complicado? Tenemos, obviamente tenemos un catastro, ¿no es cierto? Una estadística de lo que nosotros recuperamos. Lamentablemente ahora no contamos con esa estadística, pero sí te puedo decir que a lo que va del año llevamos aproximadamente unos 25 equipos computacionales recuperados. Lo que ustedes pueden verificar a través de Google, nosotros, Grupo Gebro Concepción, y sale la información que nosotros podemos, a través de las diligencias que nosotros hemos realizado. Y además, los equipos celulares que también nosotros semana a semana recuperamos, y para felicidad de sus dueños. Claro. Quisiera complementar un poco, cuando todas las personas que tienen su celular, basta que disquen asterisco gato 06 gato y sale el número de email, y ese es el número que nosotros podemos rastrear el equipo. Importante. Ese es un número podría que repetir es esa, podría repetir esa información. Asterisco gato 06 gato, y ahí en su pantalla lo van a ver ahora. Es un número muy tiene. Es el número único email que tiene cada teléfono asociado como, a su. Es como el ADN de las personas. Es como nuestro RUN. Claro, sí, exacto. Sí. Con respecto a esto mismo, existe, ustedes decían una tasa, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me bloquean el teléfono? ¿Ustedes pueden, pueden hacer este rastreo? Bueno, lo ideal es que no bloquee el equipo, porque así nosotros nos coarta la posibilidad de ayudarte en el fondo. Lo que sí puedes bloquear es la SIM card. El chip. Conocido como el chip. Porque, bueno, obviamente para que no te hagan otras llamadas, ¿me entiendes? Tú tu detrimento patrimonial no se aumenta. Entonces, ese es el llamado. Así que no bloquear el teléfono en sí. Y por último, ¿han tenido casos acá en Concepción? O que ustedes han tocado investigar, como por ejemplo, han llegado las víctimas de delitos con fotos de los delincuentes que le han robado los teléfonos. Sí, ¿han tenido casos así? Sí, hay hartos casos que, bueno, felizmente, a lo que va del año calendario, hemos recuperado harta especie, ya sea con grabaciones, con fotografías, y obviamente con la información que el mismo denunciante nos proporciona. Ahora, los sistemas de rastreo, como el Prey Pro, existen algunos que son pagados, como el Producto Protegido, te entregan hasta imágenes de las personas que están utilizando esos equipos computacionales producto de delito. ¿Y eso a ustedes les ayudan? Obviamente facilita mucho más la información. Por eso es importante llamar a la comunidad a que hagan tomen este tipo de precauciones. Como decías tú, el autocuidado. Todo producto puede ser catastrado y el mismo número email, el número MAC en el caso de los equipos computacionales, eso tenerlo como registro, porque cuando se produce un delito sin esa información se nos complica más la investigación. Número de serie también, ¿cierto? A veces entonces el delincuente, por querer aparentar un robo, puede salir tranquilado. Exacto. Ahora, existe un delito original, que es el delito base, que es el que obviamente que se el que persigue la acción penal, ¿cierto? Pero sin embargo, a ello está el derivado, que es la receptación. por lo general el que saca la peor parte es el receptador y no el delincuente base. Entonces, por eso es importantísimo llamar a la comunidad de que no adquiera productos de dudosa procedencia. ¿Entiendes? Muy bien, entonces hemos avanzado un poco analizando esta temática que sin duda tiene mucho interés por parte de nuestros auditores. Lamentablemente el tiempo nos va pillando. Vamos a una próxima pausa musical y luego regresamos a Contingencia acá en UCSC Radio. Muy bien, regresamos entonces a Contingencia acá en UCSC Radio, donde hoy día estamos analizando el tema de la seguridad ciudadana, un tema que por supuesto nos involucra a todos, que tiene que ver con nuestro entorno, que tiene que ver con nuestra sensación de seguridad o inseguridad, y todos los días estamos por supuesto expuestos a estos delitos por parte de los malandrines que están ahí al ojo, ¿cierto?, buscando a quién atacar. Bueno, hoy día estamos con el subcomisario Jorge Guerra Veloso, quien es el jefe del grupo de especializado precisamente en la recuperación de los bienes robados, y él nos está dando algunos antecedentes, algunos datos, algunos tips para, por supuesto, prevenir el delito y tratar de, ojalá, no involucrarnos con estos ladrones que muchas veces van vendiendo los productos en medio de la propia ciudadanía. También tenemos a la directora de la radio San Pedro de la Paz, 105.1 FM, María Arriagada, quien hoy día nos acompaña también con la presencia de dos invitados más, que son Alex Soto y Alejandra Stuardo, de la Escuela F660 de Michalwe. Bienvenidos entonces todos, no le habíamos dado la bienvenida a Alex ni a Alejandra. Bienvenida Alejandra. Hola Alejandra. Hola. Y bienvenido Alex. Hola. Bien, ellos investigaron, ¿cierto? María. Así es, nosotros, bueno, justamente tenemos un programa que se transmite desde nuestra radio en el 105.1 FM y el tema habitual casi siempre es la seguridad, porque hemos sido también víctima como radio de un robo por ahí que nos puso en alerta y nos cuestionamos, ¿estamos seguros? ¿Cómo es la seguridad? Me gustaría que Alejandra se refiriera un poquito más. Saludamos a todos los auditores de la Radio Universidad Católica. Hoy miércoles 9 de julio de 2014, me presento, soy Alejandra Estuardo, del tercero B, Escuela Michaibu. El tema de hoy es la seguridad ciudadana. La seguridad en los colegios es muy importante porque protege la integridad de los alumnos. Los alumnos deben respetar normas y reglas del colegio. Todos los profesores deben asegurar que los alumnos estén protegidos. Frente a cualquier peligro, cuidar la entrada del colegio para que no entren desconocidos. Informar a los apoderados del plan de trabajo de los profesores. Yo creo como alumna que la seguridad es responsabilidad de todos. Yo también creo lo mismo, Alejandra. Sabes que la responsabilidad, nosotros como profesores, por ejemplo, tenemos que no solamente salvaguardar la seguridad externa, sino también interna. En los colegios a veces se ven vulnerados. Muchos colegios, nosotros en nuestro sector hemos sufrido alguna entrada de desconocidos, ¿cierto? Que han tomado pertenencias que no le corresponden, usurpado objetos necesarios como data, por ejemplo, computadores, que son necesarios para los niños. Y nosotros también, como profesores, nos hemos sentido muy vulnerados porque uno no sabe con qué a veces se va a encontrar al día siguiente. Claro. A propósito de eso mismo, bueno, de lo que mencionaba Alejandra, la seguridad, ¿cierto?, es responsabilidad de todos. Y subcomisario, bueno, hay algunas recomendaciones para los niños, ¿cierto?, para prevenir el delito, porque ellos son los más expuestos, muchas veces indefensos frente a un delito, por ejemplo, en el tema de ataques, ¿cierto?, en la calle, robos. Bueno, sí, obviamente siempre varía la recomendación para los niños, obviamente siempre no confiar en un tercero desconocido, que es lo esencial. Y como decía Alejandra, que le dieron el clavo, o sea, parte todo con el tema del autocuidado, en la autoprotección. Ella es chiquitita y bueno, se dio cuenta que fue un escrito de ella, que el autocuidado es importante. Entonces, valiéndose de las palabras de Alejandra, más las palabras que yo estoy complementando, siempre es bueno tener el autocuidado. No creer en las palabras que obviamente un adulto desconocido le pueda entregar a un niño para no caer y ser víctima de algún tipo de delito. Uh-huh. Y bueno, también está Alex, ¿cierto, María? Así es, Alex es alumno de octavo año, él está por egresar, pero sin duda él le ha tocado pasar varios episodios, aparte que vive en el sector, es buen vecino y siempre está atento. No sé, Alex, ¿qué te parece a ti el tema? Que sí, y sobre todo en el sector que nosotros vivimos, estamos expuestos a diferentes tipos de violencia por las balaceras o el mismo narcotráfico que sucede en las calles y los vehículos a alta velocidad que pasan y no respetan los pasos peatonales. ¿Y cómo cree que eso se podría solucionar? ¿O qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos si tomamos las palabras de Alejandra? Podríamos poner un plan de seguridad ciudadana o más presencia policial en el sector. Sí. Bueno, el tema de la presencia policial a veces está limitado precisamente por el recurso humano, por las características propias de que la demanda es mucha, pero la oferta a veces no alcanza o los recursos que se tienen no alcanzan a responder a esa demanda. Pero hay un tema que muchas veces queda pendiente, que es algo que precisamente mencionó Alex, que es el tema de ponerse de acuerdo, de que la comunidad también esté tratando de hacer algo por sí mismo, que se organicen, ¿cierto?, en redes comunitarias, redes de vecinos, que permitan también de alguna manera prevenir el delito y estar organizados frente a un eventual episodio de violencia o de delito. Subcomisario. Bueno, es importante, y lo que hemos conversado durante este programa es el autocuidado. No quiero redundar en el concepto del autocuidado, pero siempre es válido que la prevención del delito parta por uno mismo. Es decir, no dar las facilidades para que el delincuente cometa el acto ilícito. Y de ahí, de menos a más. Es decir, si eventualmente salgo de mi casa, tener buenas relaciones con los vecinos, que el vecino, claro, sea un ente protector de su inmueble, uh-huh, y al mismo tiempo la comunidad en general. O sea, vamos sumando. Es decir, primero parto por mí en mi domicilio, el vecino, y el sector poblacional donde vivo, la comunidad donde yo vivo. Sí. Y obviamente nosotros como PDI, y como grupo especializado GEBRO, nuestra mayor fortaleza es la información que nos proporciona la gente. Claro. Y por lo mismo tenemos que tener un acercamiento estrecho con la comunidad, porque la única forma, ¿no es cierto?, nosotros de prevenir o de recuperar especies producto de delito. Además, es siempre válido señalar que la persona que protege a un delincuente, en el fondo se perjudica él mismo y su entorno. Claro. Porque ese delincuente vuelve a cometer delito y además está... puede cometer otros delitos de otro tipo de características, que siempre no es bueno. Sin duda. María. Bueno, frente a esto, este tema tan importante, ¿cierto? Yo creo que lo debíamos abarcar como cuando abarcamos esos temas trascendentales, ¿cierto? Con equipo multidisciplinario. Nosotros, por ejemplo, el plan de contingencia que tenemos es escuela-familia. Tratamos que las reuniones, por ejemplo, sean abordadas por la comunidad escolar, por los padres, por los apoderados, porque no muchas veces el papá o la mamá es el apoderado. Claro. Tenemos muchas abuelitas, tíos que se hacen cargo. Estamos siempre propiciando el que asistan a reuniones, porque viene los niños, cómo reforzamos la responsabilidad en ellos, porque ahí ya estamos empezando a afianzar lo que es la responsabilidad en asistir, en responder, en respetar normas. No olvidarnos también de que a veces es insuficiente todo plan, pues siempre tenemos que tener un plan B. Claro. Porque claro, pues a veces sucede que en el mismo colegio hay gente con licencia, no estuvo la persona atenta en la puerta, hubo a lo mejor un problema, porque en los niños se generan los problemas. Tú pasas media hora, una hora, un cuarto de hora, está todo bien, y un cambio puede ocurrir en cualquier momento. Siempre hay que estar atento a eso. Tampoco no olvidarnos de preservar siempre estos valores. Yo creo que a nuestra sociedad, lo digo en este caso como pobladora, que nuestra sociedad está muy ajena a lo que son los valores, volver a recobrarnos nosotros como comunidad, como sector. Bueno, yo soy educadora, pero antes que nada soy pobladora, siempre le digo a los niños, porque hay esta cercanía de que yo amo mucho lo que hago, no solamente por haber sido educadora, sino que trato de plasmar en ello esa esencia de persona. Primero que conozcan a la persona, después a la educadora, y vean ellos que siempre hay una posibilidad de generar cambios, que los cambios los generamos personales y después se van generando a nivel de sociedad. Por eso siempre les digo, nosotros vivimos en un sector que está muy carente de muchas cosas, de espacio, de respeto, pero tenemos otras cosas. Somos el sector en Boca Sur, el sector que provee a nuestra región del 80% de las hortalizas, por ejemplo, que llegan a su mesa, espinacas, acelgas, todas vienen de allá del sector. Aparte de eso, tenemos una hermosa caleta de pescadores. Ahora estamos preparando el Festival de Todas las Artes, que ya tiene el 14º Festival Víctor Jara de Todas las Artes, donde hay muestras artísticas, folclor, danza, muestras mapuche. Que esas cosas vayan por sobre el delito, que la gente, con las cosas que yo le pido a veces perdón a los niños por no hacer más, porque me siento responsable como educadora de no llenar más espacio y pedirle a toda la gente. Yo sé, ahora hace poco vino a saludar a un profesor que estaba escuchando, a los alumnos, por ejemplo, que sean buenos profesionales lo que hacen, que seamos más humanos, más sensibles, que tenemos una responsabilidad grande como sociedad. Yo creo que de ahí va el cambio. Sin duda, bueno, un tema que no deja de ser importante, que a veces, cierto, se va generando una imagen de un sector de poblacional o un sector de la ciudad, y que a veces se desconocen también los logros, ¿cierto? Los beneficios que tienen o tal vez el aporte que tiene ese sector frente al resto de la sociedad. Vamos a la última pausa musical y luego regresamos acá a Contingencia en UCSC Radio. Estás pensando en mí, si te quedas, tal vez me des un sí, o quizás sigues mirando atrás. Puede ser que hay un problema actual. Yo te vi y me gustaste en verdad. Ojalá no exista nadie más para. Regresamos entonces a Contingencia, ahora terminando ya este programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, quedaron varias preguntas en carpeta. Lamentablemente no podemos responderlas en este programa, pero sí sabemos que en una próxima oportunidad vamos a seguir analizando esta temática que tanto nos interesa y que tanto afecta a muchos ciudadanos de nuestro país, de nuestra ciudad, particularmente de nuestra región. Estamos terminando entonces este programa. María tocó un tema importante en el bloque anterior relacionado precisamente con la comunidad, con el compromiso, con la solidaridad, con el apoyarse mutuamente. Muchas veces hay un delito que se está cometiendo frente a nuestros ojos y a veces por miedo, ¿cierto? A veces por falta de compromiso, por falta de valentía, no denunciamos o simplemente no tratamos de hacer algo para que eso no ocurra. María. Claro, así es. Creo que hay que seguir trabajando, no bajar los brazos, seguir adelante. Nosotros como educadores tenemos una, yo creo que todos somos educadores de cierta manera, siempre cuando nos tiran como todo la parte a nosotros, todos somos educadores, los choferes educan, el negocio se educa, en todas partes. Yo creo que agregándole la cuota de cariño, ¿cierto? No olvidarnos que nosotros fuimos niños, que también tuvimos sueños, que esos sueños no se rompan y seguir. O sea, las universidades también son una base importantísima, ¿cierto? No solamente para obtener datos, sino para trabajar lo que haces tú, Rigoberto. Es muy importante este programa Contingencia. Nosotros esperamos que la gente entienda que estos temas son necesarios, no aburridos, como dicen por ahí algunos, van a tocar temas de seguridad, que aburrido. Es necesario que nos hablemos, nos miremos al ojo y digamos, esto es importante. Tocarlo también en la familia, en la comunidad, en las reuniones. Tenemos muchas juntas de vecinos ahora, muchas organizaciones, muchas sedes. Antes había poquitas sedes y se encontraba más la gente, no al individualismo, sí a lo comunitario. Volvamos a encontrarnos y entreguémosle las herramientas necesarias a nuestros niños para que se sigan cuidando. Claro, sin duda. Subcomisario, hay un tema, que una pregunta que quedó pendiente, que es muy importante, que tiene que ver con los bienes que nosotros tenemos en nuestra casa y que muchas veces desconocemos sus características particulares. No hay una ficha respecto, por ejemplo, al número de serie, a la marca, a la procedencia. Datos que son muy relevantes a la hora de investigar cuando una persona sufre un robo. Obviamente, para nosotros, como investigadores, es importante toda la información que la víctima o el denunciante nos podría proporcionar eventualmente ante la comisión de un delito. Es por eso que, bueno, obviamente uno no lo hace, pero es recomendable que uno catastre su especie de valor que tiene en el domicilio, o sacar una foto al televisor, número de serie. Hoy por hoy la tecnología está al alcance de todo y es barato obtener tecnología en nuestro país. Es por eso que es importante sacar fotografía a las joyas. Muchas veces se provocan este tipo de delitos y nosotros no tenemos cómo obtener la información, por cuanto muchas veces su equipo electrodoméstico, televisores, son adquiridos con años de antelación. Entonces, es siempre válido recomendar a la comunidad que efectúe un catastro de sus bienes de valor que tiene en el domicilio. Muy bien. Bueno, con esas 12 comentarios finales, estamos dando término a este programa de Contingencia. Y vamos a tratar de, en una próxima oportunidad, seguir analizando esa temática. Vamos a despedir también a nuestros amigos de la escuela F660 de Michaihue, Alex Soto. Alex, gracias por venir a UCSC Radio. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder estar aquí. Y Alejandra. Alejandra, despídete de los auditores de la radio. Me despido de los auditores y de todos. Muy bien. Y vamos a también dar la posibilidad al subcomisario Jorge Guerra, que se despide también de nuestros auditores. Bueno, le doy las gracias en primer término a la radio, Alejandra, Alex, por esas preguntas interactivas que nos hicieron, a la señora María, por su preocupación, y obviamente hacer un llamado a la comunidad y ser majadero, en el sentido de que no compre objetos o bienes que sean de dudosa procedencia. Y obviamente efectuar la denuncia respectiva cuando sean víctimas de delito. Muchas gracias. Y a la directora de la radio San Pedro de la Paz, 105.1 FM, María Arreagada. Muchas gracias a todos los amigos de este programa Contingencia. Ojalá que el tema Contingencia de la seguridad siga en la palestra, pero por cosas buenas. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por habernos invitado. Muy bien, nos despedimos entonces acá en UCSC Radio y les invitamos a una próxima oportunidad. Ahora siga en compañía de la mejor programación musical. En UCSC Radio hemos presentado Contingencia. Ahora le invitamos a continuar en nuestra sintonía.